Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Españoles. Hola, estás en Tofuria. Todo esto lo va a editar. Todos los es estos, ¿le va a tocar editarlo a Piro? Es muy posible, sí. Bien. O a mí posiblemente. Vamos. Venga, Diana, maltrátanos un poco. Vale, pues este programa es muy especial porque ha venido una persona que es que es de mis... ¡Calla, puto! Es de mis mayores referentes de la televisión, de Pepa y Avelino, el actor de Pepa y Avelino, Pepe Ruiz. ¡Pepa! Por fin me reconocen esa parte de mi trabajo. Bueno, no podía ser Tofuria sin que Diana haga un chiste de señoro. ¡Matrimoniadas! Es que me ha jodido la vida ese señor, ¿eh? Pues está Pepe Ruiz, el de Pepa y Avelino, no, el otro, el que hace gracia y el que hace apología al terrorismo. Aquí. ese soy yo. Aquí, ¿vale? Está, en el programa. Vale, Audiencia Nacional. Y también haciéndole a la competencia a Piro por la historia. Es verdad, porque encima eres de historia también. ¿Eres profe de historia? Soy profe de geografía y historia. ¿Ahora te enteras? Yo estoy adoctrinando niños. ¡Qué de guay! De hecho, empiezo mañana otra vez. ¡Ole, ole, ole! No quiero volver. Yo a mí aún me queda de segundo de bachillerato. Estuve 8 años y aún me queda historia del arte. Bueno, no, y también yo le ayudo, tío. Es fácil. Bueno, que también en el programa tenemos visita una vez más de Peña, que hará un programa de radio próximamente. No sé si queréis decir algo. ¿Queréis decir algo? Venga, se lo ha apuntado. Vamos. Hola, soy Arturo. Tengo por aquí a mi compañero Manuel y somos de un programa que se llama Un Sector Moderadamente Descontento, de crítica educativa y sátira. Y próximamente vamos a empezar en Radio Malva. ¡Olé! ¡Olé! ¡Jungblut! ¡Jungblut! ¡Dios mío! Soy Manuel, el otro. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, ahora! Bueno, y por si la peña que nos está escuchando, que me consta que hay gente oyéndonos en directo, no se nos ha dado cuenta ya, estamos en directo por primera vez desde marzo. ¡El 3 de marzo! Así que la gente que lo escucháis en directo, sois privilegiados porque mogollón de referencias a Euskal Taskatasuna y mogollón de referencias y mogollón de movidas que se nos cuelen, que después digamos, uy, no, esto no... eso, la gente del editado no lo va a escuchar y vosotros sí. Ah, bueno, también vais a escuchar mis así que os jodéis. Bueno, y esto también, bueno, por cierto, hoy es 1 de septiembre, que conste en audio, y sé que va a escucharnos varias personas en directo, principalmente porque he estado este fin de último en la Universidad de Verano de Anticapitalistas. ¡Trotskista! ¡Se nos ha hecho trotskista! Y había fans allí. Fans de diversos territorios. ¿Había fans de diversos territorios? Sí. ¿Eres fans troscos? Fans trosques, o lo que sea, o filotrosques. En realidad no se considera... Oye, anticapitalista no se considera trotskista. Trotskis de oficialmente. Helos, ¿no? Vale. Bueno, pero sí, extraoficialmente los, lo es. Pues, el desayuno, sí. Un saludo a mis fans del Piolet. Qué idiota eres, de verdad. Bueno, y un saludo especial a... A ver, una no es... Una es... A una no le gusta Stalin, pero hay que decir... Que los tanquis tienen buenos memes. Ay, Dios, qué horror, de verdad. ¡Es verdad! Que los tanquis tienen buenos memes. Que saben de le saben a internet. Se nota que son de 4chan. Se nota que son extrema derecha. Sí, no salen, güey. Bueno, un saludo especial a la peña con la que fui en coche desde Valencia, que también son fans nuestros, además. Que me lo dijeron específicamente que les nombrara. Pues un besito muy grande. Porque si no, Piro no iría a ningún lado. Qué idiota que eres, de verdad. Y... A Piro si no le llevan, es que es un perro, ¿qué quieres? Ha ha ha! En fin. Concretamente, mi perro. Cuando bueno, no cada, es cada día mi el perro. De más gente. Cada día de más cada gente. De más gente. Polisumi. Polisumi. Polisumi. Vamos a comentar la actualidad. Que nada, lo primero de todo es que hay que decir que el otro día desalojaron la Caiseta. Que la hemos mencionado mil veces aquí en este programa, un espacio maravilloso que había ahí en el Carmen. ¿Queda algo de Caisers? Sí, quedan algunos pisos todavía en la finca, una finca que lleva en lucha, si nos escucháis de fuera de Valencia y no conocéis esta movida, lleva en lucha, yo he perdido ya la cuenta, 10 años igual, por culpa de un fondo de inversión de mierda que está tirando a la peña y que en su día fue el local de una librería anarquista de aquí de Valencia, de Sahiri, concretamente el local de la Caiseta. Que aquí estuvo Ana, concretamente. En su día, finales de 2022, en ese programa, ¿no? Otro apunte el diccionario, de cronista. Exactamente, presentando el diccionario Obscenus, ¿no? Anarquista, ¿no? Cronista anarquista, bueno, sí. Un saludo muy grande a la Peña La Caiseta. Ha sido un espacio maravilloso estos años en los que hemos confluido muchas mariconas haciendo políticas de mariconas y que se le echará de menos mucho. Pero bueno, en el Carmen por lo menos todavía resisten algunos espacios como el CSN y la Mandrágora y algunos más. Así que pues nada, seguimos viéndonos por allí, pero bueno, que por desgracia con un espacio menos. Pero vaya, que si nos vemos en el Cabañal mejor que el centro da asco. Sí, sí, tal cual. Resumen de lo que pienso. ¿Qué creéis que van a poner ahora allí? ¿Creéis que van a poner un sitio de cafés, un coworking? ¿Qué creéis que van pues a poner? Pues primero van a tener que echar a toda la peña de los pisos, creo, porque no... Les está costando un poco, ¿no? Pero bueno, que yo no sé, seguramente algo de este estilo. Delante hay un bar así, hipster, yo qué sé. Pues, ah, pues ya está. Es factible. Pero bueno, esperemos que aún tarden todavía en echar a la peña que vive ahí. Y bueno, un poco que calendario.cc vuelve a reactivarse ahora que está acabando el verano. Uh-huh. Recomendamos de nuevo esta plataforma maravillosa donde ver eventos. Y el miércoles vuelve a haber una proyección en La Figona, en el patio de La Figona desalojada hace años. Hace años no, hace meses. ¡Hace años! ¡Hace meses! Piro, eso es de formación profesional. Eso es de formación profesional, Piro. Que nada, que siguen resistiendo en el patio. Y van. ¿Que fue desalojada en la transición? ¡Hasta la mierda! ¿Fue desalojada cuando, cuando...? Durante Primo de Rivera. En fin, que nada, que van a proyectar La Cifra Negra, que es un docu que va de la tortura y el maltrato policial. Muy chungo, por cierto, si vais a ir allí. Sí, yo la verdad es que no estoy para ese tipo de... No, es muy chungo. Hay Trigger Warning, cuidado. No, ahí tenía que haber... Trigger Warning grande. Trigger Warning gigante. Trigger vamos. Warning todo. Todo. Vuelven los cenadores de Nidre Reinonis. En La Mandrágora. El jueves tenemos uno más y también hay un evento en Lorta de la Borella que se llama Tomaqueta Fest. Que ya se hizo uno en julio, me parece. Entonces claro, ahora vuelve, ¿no? Sí, se hizo uno a favor de Palestina, ¿no? Luego sí me parece. Tenía que ver. Bueno, no me acuerdo. No sé, no estaba. Bueno, que por lo menos han publicado en el calendario, así que ya tienen mi beneficio de... Sí, muy de, bien, muy bien. Sí. Así nos gusta. Visca el calendario. Si no está en calendario, no existe. Y unas cosas, unas necrológicas rápidas. Yo si no lo veo no existe, así que da igual que esté en el calendario. Si no está en tu WhatsApp, no existe. Ni siquiera lo miro el WhatsApp de esa gente. Aunque esté en el WhatsApp, ya. O sea, si no está en mi calendario... Dios en el mío. Bueno, en el bueno, el de... El que tiene colorines. El del capital, sí. El del capital. Si no está en ese calendario, yo no me entero. De verdad, madre mía. En fin, aquí en Puerto Furia decimos cosas a favor de seguridad bueno, digital, y luego viene Diana y... Bueno, Piro, ¿qué dirías que es una alternativa al calendario de Google? ¿Gridpad? ¿Al calendario de Google? Que Piro eso no lo entiende, que no es que vive en la cueva. Pero que yo no uso el calendario de nada ya, nunca. Ya, bueno, claro, yo uso... Que Piro es que tiene cerebro. Piro no tiene TDA. Es una persona autista con mucha memoria. Y con, o sea, yo o sea, también tengo mucha memoria, pero a veces sí que me apunto las cosas. Yo me lo apunto en un calendario de Proto. Pero hay una alternativa de software libre. Aunque pero Piro, seguro que Piro, alerta hacker, ¿eh? ¿Qué alerta hacker? Si Proton ahora lo estamos cancelando también. Sí, sí, cada información a gobiernos. No. Proton, sí, pero joder. Es gratis, que da igual, que es gratis, de bombar por saco. Bueno, ¿qué alternativa hay al calendario de Google? No sé, o sea, ¿tú no estás en Critical Switch? Sí, pero que yo eso no lo uso, que yo no uso calendarios, que vivan las agendas en papel. Yo no entiendo por qué Piro supuestamente está en una colectiva transhack feminista y le preguntas cosas y no sabe lo que le estás hablando. Pero si es que yo esas cosas no las uso. Ah, es que si no las usas tú, no. Piro es, la es como que no existiera. Piro es la persona del colectivo, la persona que sabe de tecnología de hace 30 años. O sea, si doy una charla... Es verdad, si no es de Debian, no existe. Exactamente. Si doy una charla, lo sé porque me lo miro antes, pero aquí ahí a bocajarro no lo sé. Muy te mal, vienen, te meten mucha caña, tío. Ya, no, a mí me hacen bullying en todos los programas. Es nuestro punching bag. Ah, vale. O sea, es nuestro punching bag total. Bueno, por unas... nuestro saco de boxeo. Es el Juan Gómez Déjame, jurado de este asunto. Que soy anglófila de esas. Vamos a ponernos serios un momento. Que aquí en Dofuria siempre recordamos a nuestras muertes. Y creo que llega el momento porque este verano, o sea, hace unas semanas fue asesinado en el frente ucraniano David Chichkan, que pasó por Valencia en su día con el grupillo de peña que hay del grupo de apoyo a la peña anarquista, que está allí luchando contra la invasión de Putin. Y nada, murió en el frente el otro día asesinado por un dron, que es como está muriendo la mayor parte de la peña. Uh-huh. Y nada, era un artista, pues era anarca. Le hicieron un funeral, pues estuvo ahí difundiéndose por internet. Quería contar una anécdota, ¿no? De que el funeral había banderas, ¿no? Del arcoíris también. Y yo hubo una pelea ahí con unos rusos que están luchando en contra de Putin, que se pusieron en plan de, ¿por qué hay banderas? Tal. ¿Por qué hay maricones? Sí. ¿Por qué hay maricones aquí? Si aquí somos todos soldados. Sí, estaba hay varios anarquistas en el batallón de peña LGTBI que hay en el ejército ucraniano. Entonces estaba ahí uno de ellos, ¿no? Y estuvo ahí peleados, en fin. Ajá. Pasaron situaciones así, ¿no? Pero bueno, quería recordar también a Eusebio Poncela, que ha fallecido hace unos días. Actor. El de Arrebato, claro. El protagonista de Arrebato, el protagonista, uno de los protagonistas de Martín H, el que dice la frase de hay que follarse las mentes. Sí, nuestro icono bisexual cuando éramos jóvenes. Exactamente. Yo lo siento porque siempre, pero es que, claro, a mí... Pero tú te acuerdas de Violadores del Verso. No. De la canción de Violadores del Verso, porque usan la intro. No. Ahí. Bueno, usan la intro mil canciones. Yo, es que yo era muy edgy en aquel entonces. Diana. Bien, anécdota chunga. Anécdota chunga. Y a mí ese discurso siempre me ha parecido una chorrada de cojones. Lo de follarse las mentes. Sí, siempre me ha parecido muy de sapiosexual. Es que es sapiosexual, pero antes de que existiera la palabra sapiosexual. Claro, claro, que es sapiosexual. Sí, pero que es bueno, cierto. Que voy a decir con lo de sapiosexual. Es capacitismo. Es capacitismo. Exactamente. Es capacitismo. ¡Cojones! Y también es una manera en que los señoros heteros chungos se saltaban el filtro antiheteros de OkCupid. Total. ¿Qué? Buah, tío. Cosas que deberías saber, pero que no sabes. OkCupid es una plataforma que, bueno, que todavía existe, pero que apenas se usa, de citas, pero que supone que era como más alternativa porque pues ahí pues podías hablar de tus gustos, de tus posicionamientos y tal. Entonces lo usaba mucha peña del rollo. De tanto de perspectiva política, de tema de sexualidad, de género. Y entonces podías poner sapiosexual, follo a las mentes. Sapiosexual era una de las opciones, pero antes de que existieran esas opciones, cuando había menos opciones, ya existía una opción para la peña no heterosexual que decía que quiero no ver y que no me vea gente heterosexual. Ah. Que yo creo que eso, pues obviamente, era algo que lo pidieron mujeres bisexuales. Vamos a decir las cosas claramente, ¿no? Era en plan de, no quiero que me salgan cada tres perfiles, no quiero que dos sean parejas. Exacto. Ah. Bueno, pero en esa época no había tanto de parejas, ¿eh? Hoy es que hay parejas hasta en el Hinge. El Hinge, que es la aplicación que está diseñada para ser eliminada. En plan, que se supone que Hinge es para encontrar pareja estable, ¿no? Pero hasta ahí hay parejas buscando unicornio. No seas aquí monogamista de la muerte. hay parejas diciendo, coño, que necesitamos ser tres o cuatro o cinco. para poder comprarnos un piso, ¿no? Claro. vamos a hacer una polifamilia estable. No, es verdad que la monogamia se está muriendo, no por lo rancia que es, sino porque ya no te lo puedes permitir. Claro. Estoy a favor. O sea, una de las cosas buenas que trae la crisis de la vivienda y tal es que la gente está abandonando la monogamia, porque la monogamia solo te lleva al desastre. Te pones a tener chiquillos, cuanto antes los pongas a currar, ya está. Tampoco hace falta... Claro. Y bien, volvemos a la Edad Media. Sí. Maravilloso. Dice el profesor. Dice el profe de historia. Dejaos de mierda. Hasta que puedan hablar, que trabajen. Madre mía. Y luego, bueno, cuando se quejen, que, nos hemos ido, que quiero acabar esta parte. Que Eusebio Poncela, bueno, antes de nada, que Arrebato. Hizo Arrebato. Uh-huh. Hizo su primera peli fue con el maricón de Eloy de la Iglesia. Haciendo de maricón, pero como era el franquismo. Arrebato el grupo. Qué idiota eres. Es un poco eso es críptico. El Arrebato es distinto. El Arrebato. Coprotagonizó La Ley del Deseo de Almodóvar, haciendo de maricón también. Bueno, que tiene papelacos muy buenos ese tipo. Aparte, que era maricón, de verdad. Era maricón de verdad. Y anarquista. O sea, declarado. Era anarquista. Declarado él como anarquista y como punk. Sí. Perdón. Mírame. No, es que soy un músico. En la primera Mani del Orgullo, por ejemplo, de Madrid, está grabado que él está allí en la Mani, por ejemplo. Y bueno, que la película de Martín, o sea, que para mucha peña, como que ha dicho antes Up the Bra, pocas representaciones bisexuales hay en el cine español. Bueno, y más en esa época. Mixto español-argentina, en realidad. Sí, claro. Él es madrileño, creo, pero gran parte del elenco de esa película es argentino. Sí. Ah. Incluyendo Juan Diego Boto, que es mitad argentino, mitad español. Claro, justo. Yo que me sonaba que era argentino. Sí, sí. Pues eso, que Naka ha muerto recientemente en el Escorial, donde se estaba desintoxicando. Que ha muerto de un cáncer, y con 79 años. Y ya para acabar, creo que estamos en el Cabañal y quiero decirlo. Quiero decir también que ha muerto un compañero del Recicle de Cabañal. Sí. La persona que mantenía el pegamento de la gente que íbamos al Recicle y que hacía como siempre estaba ahí. Sí, sí. Y siempre estaba pues echando un cable a todo el mundo y tal. Pues sí, con no sé cuántos años tendría, 70 o 60 y largos, ha muerto Mario, que la peña del Cabañal le conocía porque estaba ahí todo el día en el container del mercado ayudando, dándole comida a la peña. A nosotros nos ha dado una cantidad de comida, vamos, enorme, de la que se iba a tirar. Y nada, pues eso. Y en abril murió otro compi también del Recicle. Sí. O sea, la gente pobre está cayendo con lo de cuando se dice que hay menos esperanza de vida en unos barrios que en otros, nos referimos a esto. Y la gente pobre, la gente pobre que conocemos del Recicle y tal, pues está. No, está muy cascada. No, es normal, o sea, los últimos años han sido invivibles, Valencia. No, y que este tío por lo menos tenía pensión, pero aún así no le daba. Claro. Está trabajando en la obra mil años para morirse. Es que si no te da con un sueldo de funcionariado, te va a dar. Y está apuntando a Pepe. Bueno, pero luego yo seré un río para mi pueblo. Yo me he sacado la plaza para repartir. No sé si es así, joder. No, tiene que haber narcofuncionarios también. No, yo estoy a favor. Me jode haber trabajado un año de funcionaria porque ahora sé que son los derechos laborales y ahora quiero. Ya que no es peor haber amado y haber perdido, ¿eh? Y ahora quiero. Sí, sí. Ya, qué asco. El mejor curro que he tenido. Bueno, Pepe, ¿qué te ha hecho venir a tu furia con tanto deseo? Pues mira, que en realidad te dije de venir ya hace meses y era porque estaba haciendo meses, un montón de conciertos. ¡Casi un año! ¡Casi un año! ¡Casi un año! Y ahora ya he tocado en todos los conciertos y entonces ahora pues vengo a decir que he abierto a contrataciones. Bueno, que también nos puedes pedir que te anunciemos. ¿Eh? Efectivamente. Claro. Pepe Ruiz, ocupaciones, asambleas y manifestaciones. Siempre que queráis iré y tocaré vuestro chiringuito de mierda. Bueno, y si te pasan el cartel, que lo pongan en el calendario, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, en la última manifa que te vi, había dos policías mirando el concierto con alucinadísimos. Ah, bueno, sí, en la verdad, vivienda, ¿no? Cantando la canción de la policía y el policía diciendo... Estaba delante de Apunt. Delante de Apunt, sí, sí. Me gustaría saber cuántos polis escuchan Radio Malva. ¡La neta! ¡Claro, hijo de puta! Es verdad. Pero bueno, ya no. Esa canción de la que usted me habla, esa canción es la única que me ha traído problemas de verdad. Es más suave que la otra. Es más suave que todas. Es más suave que todas. En realidad es la canción más chorra. Es un chiste, pero mira... Es la única canción por la que me han echado de un bar. Esto pasó. Me remito a la entrevista que le hicimos en Radio Malva hace 7 años, igual, en la pila alternativa. ¡Joder, es que qué asco! Es que se ha podido, cabrón. Me remito a... Es que sí que es verdad que habla como un historiador, es cierto. ¡Cronista! El cronista anarquista. Cronista anarquista. Bueno, pues si te remites, entonces nada, que vayan a la entrevista. Cuéntalo. Lo cuento muy breve. Yo normalmente no toco en Burchasot. Bueno, yo vengo de ahí. Y, yo no toco en mi barrio porque me conocen. Yo no toco en mi barrio, efectivamente. Yo no toco en mi barrio porque me conocen. Y para una vez que toco, tío, pues había un bar que yo les escribí, ¿puedo tocar tal? Y dijeron, sí, tocas este día. Y yo, vale, estupendo. Bueno, con otros dos colegas, con Mitrofán y con Ferran a Secas. Entonces íbamos los tres a tocar. Y cuando yo llegué vi que el dueño era un señor como muy alto, muy calvo, muy fuerte. Pero artificialmente calvo. Se había muy fan del hinduismo. Como muy fan del hinduismo. Y yo pensando, pero este sujeto ha escuchado los temas. Y me dice, ¿tocáis después del fútbol? Y yo, claramente no estoy en el sitio. Buah, tío, es que no os hagáis cantar. O sea, no os hagáis músicos. Haceros funcionarios, os tratarán mejor. A los músicos se les trata mal. Yo tenía un grupo de heavy y mi último concierto, que era el concierto para cobrar, porque para recuperar lo que me gasté en la grabación de grabación del esto, fue para un club de moteros. Ah, bueno, gente yo, muy yo abierta. Yo siempre llevaba como una chupa anarquista, como un traje de vestir de estos caros de cuando fui fester del Poble. Buah, Diana. Yo no sé por qué me estás entrevistando y no quiero saber más de ti. De cuando fui fester del Poble, que eso dije, mira, eso no lo voy a volver a gastar nunca más. ¿Antes o después de ser heavy? Siempre he sido heavy. Vale. Siempre he sido heavy. Y punky. ¿Has dejado de ser heavy? ¿Sigue siendo heavy? En la intimidad, no. Vale. En la intimidad sigo siendo heavy. Vale. Fuera no, porque los heavy dan asco. Esa americana llevaba una de anarquía pintada detrás, un mogollón de parches cantosísimos. Y claro, yo le dije al que organizaba. Busca Bisonte en YouTube. No, pero esto era con Bellical, que era un grupo de heavy. Pero la chaqueta está en un vídeo de Bisonte. Sí. Ahora luego lo enseño, de un concierto que di ante 1000 personas. Ay, qué cabrón. Bueno, el concierto que he mencionado era ante un número parecido de peña. En la manifestación habría. Sí, sí, había un puñado de peña. Sí, sí, había un puñado de peña. Claro, le enseñé y digo, oye, en nuestra asociación hay nazis, porque yo suelo tocar con esto. Le pregunté directamente así. Y digo, hola, hay nazis aquí. Literalmente se lo dije. Hay nadie. No, aquí no los tengo que lanzar. Pero mejor no lo saques, tipo maricón. En plan de, a mí eso no. Ni izquierda ni derecha, ¿no? A mí eso de, no, aquí no lo somos tal. Pero mejor no lo saques por si acaso. No lo saques por si acaso, maricón. Me cago en de la. Bueno, pues ¿qué te pasó en ese bar? Nada, que. Te liaste con el propietario al final. Cantamos al barco. Y por eso es que el facha común no identifica al barco como algo negativo, porque en realidad él piensa lo mismo. Él piensa lo mismo, lo que pasa es que se hace otra lista en la cabeza, pero el mecanismo le fascina. Pero está a favor. Pero cuando tú repites muchas veces la palabra clave porque el facha común tiende a retener poca información, entonces solo tienes que decir la palabra clave y ya la palabra clave es mamare. Mi madre. Marieta. Marieta, efectivamente. O Geperudeta. Geperudeta. O Motoreta, lo que sea. Entonces, cantamos esa canción, un tipo del público que se identificó a sí mismo como guardia civil. No de los que llevan la pulserita, pero luego no son. Es que entonces no se llevaba aún tanta pulserita. Y no le dijiste, tío, eres la bomba. El cabrón se subió al escenario y empezó a cantar con nosotros super pedo. Y luego dijo que soy guardia civil, tal, no sé qué, por lo visto, sí que lo era. Literalmente lo que le pasó a los de Marras. ¡Oh! ¡Quiero dormir! Los demás no te quiero dormir, pero en vez de un vecino yonki, sí, sí. El guardia civil farlopero de turno. Entonces, básicamente, después de cantar esa canción, dijeron, bueno, os piráis, ya no tocáis aquí. Y la putada es que habíamos traído a otra persona a tocar aquí y se quedó sin tocar. Entonces, pues nada, tuvimos que buscarnos al día siguiente otro bar donde tocar y punto. Fue una experiencia, fue muy bonito, es una anécdota que contar. Estaba el recuerdo, buah, me han tirado de un bar. Me han tirado de un bar, esto a Zo no le ha pasado, pero no me han tirado de un bar por decir que hay que meter a toda esa gente en un barco y hundirlo, pero me han tirado de un bar por hacer chistes malos. Para viejos de todo Z, o sea, por el clásico todo es Z. Todo es Z. Sí, sí, o ETA es una gran nación, ¿no? Que dijo el presidente del gobierno. ¡Viva el vino! Pero nada, entonces me tiraron y por lo tanto yo hay que saber entender al enemigo. Entonces esa gente, ante la palabra ETA, ladra, ¿sabes? Muerde. Nada, pues entonces esa canción no. Es porque la usan mucho, entonces la tienen ahí. Claro, es que no, es que la echan mucho de menos. A ver, Ayuso nos gana. A Tofuria. Sí, ¿no? Nos gana. Lo tenemos comprobado empíricamente. ¿Es un contador? ¿Cómo contáis esto? Es que son mis dudas. Que hubo dos o tres programas que sí que trajimos un contador. ¿Y qué ha pasado? En esos programas fue como 30, 30 y pico veces. Ay, pero es que no podemos competir con Ayuso porque hacemos un programa cada 15 días y Ayuso está todos los días diciendo gilipolleces entre redes sociales, ruedas de prensa oficiales. Y claro, menciona a ETA a menudo. Es muy nostálgica es de ETA. Es que no podemos ganar a Ayuso. No, es imposible. Es que es muy madrileña, ¿eh? Sí. Y que hay más más madrileño que ETA, ¿no? Sí, es como mi primo. Que hay más madrileño que el Comando Madrid. Dios mío. perdón. Pido perdón. ¿Te quieres meter... ¡No quiero ir a la cárcel! ¿Te quieres meter en tu furia directamente, Pipi? Yo me presto a venir una vez al trimestre, ¿sabes? Si para hablar de para hablar del trimestre escolar. Para hablar del trimestre escolar, ¿cómo sí, ha ido? Mira, pues ¿cómo ha ido el trimestre escolar? Pues no me han echado aún, vale. No me han echado aún. Vamos, Pepe, tú puedes. Sigue adoctrinando, vamos. Bien, vamos. Bien. Hablando de adoctrinar, ¿tienes alguna experiencia ahí de adoctrinamiento que haya ido bien? Sí. Tengo un montón de alumnos que se me han acabado haciendo anarquistas. Ajá. Muy que, bien. O que han venido a... O que me los he encontrado en el concierto. Oh. O sea, que me han visto y yo les he tenido que decir shh. Pero entonces, ¿tú no mencionas en clase, no dices que...? No, y, no. Siempre hay 5 o 6 que lo acaban descubriendo. ¿Cómo lo descubren? Pues porque soy gilipollas y no me pongo nombre artístico. Porque ajá, me llamo como... No sabes, no sé si conocerás... Me llamo así... Hay un grupo de Valencia uh-huh, que son profes, son una pareja, que son profes, uh-huh, los dos, que son Césped de Verdad. Césped de Verdad, que es el nombre más guapo. Sí, cuando estaba dando clase en Calpe, uh-huh, Alberto, tocaron en el Baisterra. Sí. Y le dijo a sus alumnos que fueran a verle. Ya, y esto, vinieron todos los alumnos. Sí, luego los alumnos luego flipan y hay un montón de alumnos que les encantan mis letras y que han venido a verme. Pero como hay también mucho alumno facha y sobre todo hay mucho padre facha. El AMPA es horrible. El AMPA es horrible. Y esto lo digo, no me importa dónde lo diga. Los padres son lo peor. Hay que destruir la familia. Hay que secuestrar a sus hijos y hay que educarlos. Pero, bueno, vosotros sois de un programa de educación, ¿no? ¿Vale? Pues esta es mi opinión. ¡Reeducación! Esta es mi opinión como profesional de educación. Hay que acabar con la familia y robarle los niños a los padres para que puedan ser libres. Si no, viven debajo ahí de la bota de los padres. Duras y nos acaban adoctrinando a todos. Muy vale. Duras declaraciones de Pepe Ruiz. A mí no me dejan adoctrinar a gusto. Yo quiero adoctrinar libremente, por favor. Pero bueno, hola. Abolir la familia. Hay que abolir la familia. ¿Queréis comentar algo? O sea, sentiros libres, ¿eh? Completamente. Ajá, ajá. O sea, la unidad familiar fuera y que todos sean internados ahí para adoctrinar. No, todos en comunas, tío, se acabó. Claro. Internados no. Fuera la mierda del la mierda de la gente de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y Harry Potter también no, a la mierda. No. Sí, por favor, sí. No, ¿cómo se llama? No, Harry Potter no, que da la transfobia si no tiene el dinero de Harry Potter, se mueren. Bueno. El estamento racista que roba que el patronato de protección de la mujer. Ah, no, eso es otra cosa. Pero es parecido. Servicios sociales. Servicios sociales. Servicios sociales, no. Muerte a servicios sociales. La versión moderna del patronato, básicamente. Sí, exactamente. Exacto. Muerte a servicios sociales, pero viva hacer una comuna de antifamiliar. Sí. Y hay que destruir los colegios. Son cárceles para niños, dijo el profesor. Muy bien. Muy para bien. Niños y para profesores. Y para profesores también, tío. Derribar esos muros, por favor. Mañana vuelvo al curro. ¡Abajo no me dejéis! Los muros de los colegios! Pues sí, pues sí. Como dijo Alice Cooper, Schools Out for Summer. Forever. Forever. Alice Cooper vota a Trump. Alice Cooper, ¡joder! ¡Tío! ¡Es que todos son Miguel Bosé! Nadie se salva. Ah, bueno, sí. Antes de empezar estábamos hablando de que todo el mundo tiene su momento de Miguel Bosé. ¿Cuál va a ser el tuyo? ¿Cuándo va a llegar mi momento de Miguel Bosé? Vale, mira, me he comprado esta camisa que se acerca peligrosamente a ser un detective tropical. No sé si os habéis fijado, pero... ¿Un detective tropical con transfobia? Es que este verano ha triunfado mucho estéticamente la propuesta del detective tropical. Barba de 3 días, gorrito de paja, uh-huh, gafas amarillas, vapor y huir de la familia. De alguna manera. O sea, Bienvenidos a Miami. O sea, básicamente, todo lo que has dicho, asimilacionismo queer. Totalmente. Sí. O sea, te estás volviendo maricón culturalmente. Supongo que la sociedad me empuja a ello. Entonces, ya, solo puedes elegir o Crypto Bro. Claro. O soy boy, ¿no? Como dicen. Sí, o Crypto Bro, detective. O puede ser como yo, un maricón y del Real Madrid. ¡Vamos, vamos! El Real Madrid, me cago en lo mejor de los dos mundos. Pero tú no sabías que. Que Diana es Real Madrid, ¿no? No, espérate. Que Diana en su habitación. Diana es que viene Real Madrid. Espérate, déjame acabar. Que tiene una bandera republicana del, con el escudo del Real Madrid en medio. Ah, bueno, pero con, el escudo republicano del, sí, sí, sí, del Real Madrid en la Segunda República. Es la cosa más friki que he visto. Friki, ¿eh? Es friki, sí, sí, que es friki, sí. Y ahora la está buscando para enseñarse. Por favor. Mira, guapa. Madridista y republicano hasta la victoria final, pone. La cara de... Mira, ¿sabes lo que te digo? Que he llegado a un punto políticamente en mi vida que prefiero que seas de Madrid a republicano. República asesina de anarquistas, tío. ¿Cómo tienes esa bandera en tu cuarto? Ah, habló un historiador. Habló un historiador otra vez. Yo tengo cosas de la Unión Soviética en mi cuarto. ¿Pero qué pasa, tío? Piro, ¿y yo piro, no puedo llevar esta camisa de detective tropical? Yo tengo cosas, pues la voy a llevar. Yo tengo cosas de un colegio, de un colegio privado católico de por aquí que fui a trabajar y me llevé unos carteles chulísimos. Sí, en las que había cosas nazis, ¿no? No, ah, bueno, uy. Ahí será otro. Te voy a contar que tú no lo has escuchado. Hablando de cosas de coles. No voy a decir el cole porque evidentemente no. Y el cole que lo corte. No, dilo. No, que estamos en directo, pip. Que no. Ah, vale, eso sí, que estamos en directo. ¡Oh! Claro que sí. Vale, pues fui a trabajar a ese cole que te he dicho. Esa peña va de progre, ¿eh? Ya, bueno, qué asco. No. O sea, la cosa es que la gente que trabaja ahí, uh-huh, tengo entendido que hay peña bastante, o sea, hay peña del rollo trabajando ahí. Hay peña del rollo trabajando ahí. La cosa es que fui porque fui a... Bueno, no voy a decir exactamente... Fuiste a trabajar ahí. Fui a trabajar a coger cosas de ahí. Ajá. Estabas... Fue a... ¡Ah! Hacer... Muy bien. Fue a hacer trabajos y forzados. Vale. Entre las cosas que cogí de ahí, uh-huh, me encontré como una especie de trabajo de clase de una persona que no sería de más allá de primero de GB, uh-huh, segundo de GB... ¿EGB? Y primaria. Pero si tú también hiciste primaria, Diana. Hice un año de GB. ¿Cómo que hiciste un año de GB? Pero si tienes mi misma edad. Eres del 88. Pero yo no entré en EGB. No, es del 90. Sí, el más viejo de aquí. No, era primaria. Eres el más viejo de aquí. Bueno, por eso puedo llevar esta camisa. Espérate, que lo busco. Bueno, lo voy a explicar para el público, pero básicamente era un collage con lo que parecen ser cargos del Tercer Reich. Ahí va. Y incluyendo al líder. Incluyendo, eso era una fotito. Luego otro pegote de Adolf Hitler. Ajá. Y dibujado así, como pintado así y tal. Ponía, él nos dio un futuro, él nos dio esperanza. Sí, pegándose un tiro en la cabeza. Y una esvástica pintada también en colorete. Vaya, o sea, era... Muy de decir, la Virgen, la gente, yo creía que estos estaban solo en mi zona. Por cierto, a ver, esto claramente es una criatura pero peque. ¿De dónde eres tú? ¿De Guadasuar? No, de la Marina Alta. Ah, vale. Claro, los nazis, o sea, de... Claro, sí, esto claramente es una criatura, uh-huh, cuyos familiares son descendientes directos de los nazis que se exiliaron. Claro, sí. De sí. los nazis que se exiliaron, uh-huh, y en casa se mantiene la cultura. Claro. Entonces, claro, la criatura, pues lo que ve en casa. Porque una persona de primero tampoco te va a hacer una cosa tan así tal. Claro, que tendrá esta persona 8 años o por ahí, ¿no? No lo sé, pero es que tú dices. Me cago en la. Ya, es futuro. Primero de primaria son 12 años. He gave us pride. No, eso es de la ESO. No, eso es de la ESO. Primero de primaria son. De 7 a 11. Ah, vale. Esto yo como historiador y como historiador del arte tengo que decir que esto es de sexto de primaria, quinto sexto de primaria, ¿eh? Aquí ha habido, o sea, esta esvástica está demasiado bien hecha. ¿Sabes? Entonces, señalo por ahí. O ojo, lo han hecho los padres. Hecho los padres, o a lo mejor han hecho los padres un argumento más para abolir la familia. Bueno, oye, que te quería preguntar. Dime, por favor. Porque, bueno, tú además. Es que a mí Diana me fascina. No, ya, no. Y se va a ir todo el rato el programa con Diana aquí. Porque Diana es el personaje principal. Exactamente. No, bueno, me llaméis a hacer el programa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Dirías que eres la Enar Álvarez del anarquismo? Wow, no, perdón. ¿Quién es Enar Álvarez? No sé quién es Enar Álvarez. Yo tampoco. ¿En serio? Buah. Cuéntanoslo. Vivís mejor. Yo diría que soy la J.K. Rowling del anarquismo. Pero si no tienes pasta, si no has escrito libros pero, mediocres. Pero tampoco tengo cispassing, igual que J.K. Rowling. Venga. Voy a reconducir, luego buscaremos quién es Enar no sé quién. Sí, cuéntanoslo. Okay, es verdad. Cuéntanoslo. Nada. A ver, es una tipa progre que ahora está en Televisión Española que se ha abierto camino en los medios de comunicación por hacer declaraciones como muy incendiarias. Y, ah, soy yo. Sí. Tal cual, eres tú. Por eso, pero... Es la versión de, un poco de entre el PSOE y Sumar tuya. Ah, sí, vale. Y CIS. A mí sí me pagan bien. Bueno, que lo que quería preguntarte, Pepe, es que ya quedas historia concretamente, sí. ¿No? Que es una materia que suele ser muy polémica porque es imposible no darla sin política de por medio. Sí, aunque te digan que no, la dices sin política, mentira. No, es eso es que eres de derecha. Además es historia política, o sea, tal cual. Que no tiene más. Pues se habla mucho, ¿no? En esta época que los adolescentes están ultraderechizados, etcétera, alarma social al respecto. ¿Cuál es la realidad que has vivido tú al respecto? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que no más que en otras épocas. Yo, que soy el más viejo de aquí, que soy del 88, año pues un poco suena nada. Me saca dos años, tampoco... H. Me gustaría recordar a la peña que... A los Nacional Bacalas. ¿Os acordáis de la gente? Claro que me acuerdo. Sí. Hostia, que yo soy de Alcalá de Henares. Allí fue duro, Sí, te lo juro. En la provincia de Alicante también fue duro. Yo soy del lado de la mansión, que yo soy del lado de Benidorm. Sí. Que yo soy al lado de uno de los templos. Y las chiquillas y les chiquilles ahora no son más fachas que antes. Antes había fachas, lo que pasa es que ahora, como hay un partido que se autoconsidera de extrema derecha en el Parlamento, tienen como más, o sea, resuenan más, pero no son más que antes. Y me he encontrado a mucho alumno de izquierdas y me he encontrado mucho alumno anarquista y me he encontrado mucho alumno que se ha hecho. O sea, que están dispuestos a escuchar. Y luego también creo que nosotros, cuando teníamos su edad, si bien de boquilla no éramos de derechas, a la práctica pues había muchas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Pues homofobia, racismo, sí, un montón. Aporafobia, un elitismo asqueroso. Sí, sí, ¿sabes? total. Todo esto creo... de hay que ser más culto y más no sé qué, y muy intelectual, pero luego yo era un hombre de esos. No éramos una mierda. Primero yo era un hombre. Ajá. Que eso ya es grave. En el principio segundo, de los tiempos. Segundo, era de esos. Sí, ya. Yo también he sido de esos, pero eso es lo que me indoctrinó mi madre, Claro. Sí, es que todos la asociación de víctimas de hijos del PSOE, ¿no? O sea, quiero decir, somos todos así. Bueno, mi madre en esa época era más de Izquierda Unida, pero alguna vez ha votado el PSOE porque... Claro, entonces al final... Felipe González era guapo. Nada, mi querido. Que sí, todo eso nos lo ha metido y creo que ahora no son así. Y está guay, aunque alguna vez escuchas a algún alumno decir alguna barrabasada, no me he encontrado a tantos alumnos de derechas, ni en lo teórico y sobre todo menos en lo práctico. Algunos, y el que suelta alguna burrada, sobre todo ahora tenemos herramientas para, desde el punitivismo, desde la institución, desde toda la mierda que tiene la educación... Por lo menos se puede utilizar para reprimir fachas, que también está. También. Tiene lo suyo, ¿no? Que también. No, bueno. Tiene su gustillo. Pues. Stalin hacía muchas liadas. Pero. Pero cuando se la hacían facha, pues no le decía nada. Es lo peor que ha hecho. Por desgracia, la mayor parte de la peña que mató a Stalin no eran precisamente fachas. Ya. Bueno, eran maricones. Que dejarlo. Que yo esta pregunta no la he hecho. O sea, yo creo que todo este discurso... Eran troscos y mariquitas. Sí, y amigos suyos. Bueno, sí, porque Lenin y Trotsky ya mataron a los anarquistas, ¿no? Sí, también esto hay que recordarlo. Claro, claro. Pues, vale, Piro, lo digo para la próxima vez que vayas a anticapitalistas. Sí, exactamente, Piro. Va, Piro, este tema salió. Una persona hace tiempo me dijo, superad Kronstadt. A mí me lo decían a menudo cuando tenía que esquivar a los troscos de Londres, sí. ¿De qué me suena a mí Kronstadt? Kronstadt, pues la revuelta de marineros que no eran ni anarquistas, que eran bolcheviques, pero estaban hartos del gobierno autoritario que se había impuesto tras la revolución civil. Me sonaba grupo. La guerra civil rusa. Y Trotsky los mandó a matar. Vale, y sí, Trotsky envió el ejército y los arrasó. Estaba pensando en un grupo. Y Kronstadt, además, es un proyecto de rap de un compañero anarquista de Cataluña. ¡De Badalona! Bueno, es que ahora ya no vive en Barcelona. de Badalona, he dicho. Ah, es de Badalona. Es de Badalona. Es de Badalona. Según sus canciones, es de Badalona. Vale, vale, pues bueno, es de Badalona. ¿No? Kronstadt. Bueno, está muy guay este proyecto de rap, ¿eh? Si queréis echar un vistazo. Que yo la pregunta que he hecho antes, o sea, yo creo que todo este discurso que está ahora con el tema de que si los jóvenes son fachas, en realidad, por una parte es criminalización de la juventud que ha habido siempre, que eso no varía nunca. Sí. Y cuando no es los videojuegos. Sí, o el botellón. Y la katana, tío. Que no sí, sí. Y también es una cortina de humo para no hablar de los problemas reales, que no solamente está sufriendo ese sector de la población a nivel de edad, sino que más peña que hemos nacido después del año 80 y algo, no tenemos acceso a vivienda, estamos viviendo una situación precaria de mierda, una posible crisis climática que va a ocurrir antes de que muramos y pues normal que la peña esta ya nos están llegando las enfermedades crónicas. Ya, nosotras todavía hemos vivido el estado del bienestar, pero es que la gente que ha nacido en los 2000 solo ha conocido crisis, guerras, pandemias, crisis, guerras, pandemias, solo. Bueno, gente que ha, eso iba a decir, queréis hablar de gente que ha nacido en los 2000, ¿queréis decir algo? No, realmente. ¿Veis algún futuro? ¿Sois fachas? No, quiero decir lo de cómo vivís, o sea, ¿veis algún futuro? Ay. A ver, supongo que como tampoco hemos vivido una situación muy distinta, digamos, que no... Ya, es lo que hay ahora y ya está, ¿no? Claro, claro, a ver, la gente se acostumbra a su situación. A mí, como siempre me han pegado, pues no sé lo que es que me traten bien, ¿no? Entonces... A ver, la gente se acostumbra a su situación vital y construye a partir de ahí. Tío, esto no es normal. Deja hablar, ¿vale? Deja hablar. Perdón. Bueno, es que nosotros ya estamos acostumbrados, digo, que ya hemos pasado por dos crisis económicas de una vez en la vida, ¿sabes? Ahora vamos a por la tercera. ¡A la tercera! ¡Una, dos, vuelve tres! ¡Vuelve la guillotina! ¡Crisis otra vez! Yo siempre pongo... ¡Guillotina! Bien, ojalá. Yo siempre pongo el ejemplo de que durante... O sea, entre 1914 y 1918 hubo mogollón de peña que su vida era trincheras llenas de cadáveres en la Primera Guerra Mundial, ratas... Sí, es verdad. Muerte todo el rato. Y claro, esa peña acabó zumbadísima. Y parte de esa peña... Ojo, hubo peña... que era antimilitarista, después de esa experiencia, mucha peña, pero hubo una parte, muchísima. O sea, por ejemplo, la película esta de las tres cruces, creo que se llama, de francesa de esta época, que fue la Primera Guerra Mundial, que es antimilitarista, la protagonizaron excombatientes. Buen grupo, a los que, tres cruces. Qué idiota eres. A los que luego, en los cines, al presentarse la peli, en los cines, otros excombatientes les boicoteaban, que eran de extrema derecha, les boicoteaban y tal, y insultaban, pero era peña que había estado allí en el frente. Y luego también esta generación fue la que... Estuvo detrás de los fascismos. Sí, los fascios y combatimientos salen precisamente de... Sí, y la SSA y los grupos estos, lo que llaman los Dugois de Francia, salen de mucha paña que había estado así. O sea, que estas situaciones de mierda pueden dar los 12 escenarios. No. Bueno, da igual. Es que no me apetece fascismo, la verdad es que no me apetece. No quiero que salga... Mira, yo... No, si tiene que venir, que no sea de forma democrática, que sea por la bala. Yo de verdad te lo digo. Que nos den la revancha. Yo quiero una revancha. Yo quiero una revancha. ¡Otra guerra civil! ¡Vamos! ¡Otra guerra civil! Cállate, Diana, por favor. Dios. Esta vez la ganamos, va. No, seguro. ¿Qué vamos a ganar si esta vez la gana un señor desde Estados Unidos apretando un botón? Ya. O sea, nos envían drones y ya está. Claro, esta vez nos mandan drones y nos mandan a mimir. Bueno, a ver, ¿puedo hacer un apunte de historiador pedante? Venga. ¿Me lo permitís? Perdón, Piro, por quitarte el... Por detrás y por delante. El foco. En realidad, en España, en el reino de España... No ha habido solo una guerra civil. Han habido, como en realidad, un total de 5 desde que existe en la época contemporánea. Vamos, dilo. Lo he dicho, pero vale. Dicho. Y 2 simultáneas, por cierto. Y 2 simultáneas. Bueno, no, 3, porque bueno, la guerra 3. De Cuba también cuenta que son sí, las... Sí, tuvo elementos de guerra civil también allí. Las 3 guerras carlistas, la insurrección cantonalista, la guerra civil... Y toda la vez, y la única guerra que ha ganado realmente los reaccionarios ha sido la Guerra Civil Española, o sea que a lo mejor... Bueno, por probabilidades... Yo la, creo que la cantonal también, Cari. Es verdad. Bueno, vale, 2. Los que ganaron las 3 guerras carlistas eran reaccionarios también. Lo único que los otros eran más reaccionarios aún. Y diré algo más, el carlismo está mal estudiado como fenómeno antiliberal. Otro, eres de esos. Ahí lo dejo, sí, soy de esos. Ahí lo dejo. A ver, es revisionista. Sí. El carlismo, que son como... ¿Por qué te crees que yo lo llamo piromoa? Claro, qué bonito. Hace años en Madrid había un grupo que se llamaban anarcocarlistas. Hacían cánticos como... era de broma, ¿no? Pero como sí. Carlos María no votaría. Carlos María en, no votaría. En el orgullo dijeron Carlos María también entendía. Es que... era muy potaxi, ¿eh? El pretendiente, pero bueno. En fin. Pues nada, aquí en Mingut. Vale, muy bien, pues vamos no a sé, poner una no cuña, sé de qué habla en realidad. Una cuña la, que la, es la, una excusa la, la. Para tener un descanso antes de hacer que Pepe nos cante alguna canción. Alguna canción, vale, perfecto. Vale, vale, Pepe, prepárate, audiencia. ¡Audiencia, prepárate! Audiencia nacional. A todas aquellas que nos apoyáis en nuestra defensa de la libertad de expresión, os queremos contar una buena noticia. La Fundación Free Press Unlimited, que apoya a periodistas y medios perseguidos en todo el mundo, nos ha brindado su apoyo económico. ¿Y ese dinerito para qué? Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Pues como muchas sabréis, el colectivo Lambda nos denunció. Nos acusan de amenazas, de incitación al odio, de injurias y de calumnias. Y nosotras lo que hacemos es dar voz a las extrabajadoras que denunciaron sus condiciones de explotación y acoso laboral. Esta denuncia es un ataque contra el ejercicio de la libertad de expresión de Radio Malva, pero no solo de Radio Malva, sino también de las radios libres y todos los medios de comunicación que difunden las luchas de los movimientos sociales. Queremos dar las gracias por este aporte a Free Press Unlimited, por supuesto, y a Sangre Fucsia, Orgull Critic, La Mandrágora, las radios libres y la Red Estatal de Medios Comunitarios. Bueno, en general a todas las organizaciones y a todas las personas anónimas que habéis estado a nuestro lado. Solas no podemos, con amigas sí. Si te acabas de incorporar, estás en Tofuria, en Radio Malva. Nos puedes escuchar en el 104.9 de la FM, si estás cerca de del estudio de Radio Malva. Nos puedes escuchar en radiomalva.org, que me parece que hay algunas personas que están escuchándonos ahora mismo. Un saludo para ellas. Nos puedes escuchar también en la plataforma de mierda que no vamos a nombrar, porque cada vez más puto asco que asco. En archive.org, archive, para la gente que no habla bien inglés. Las radios libres de... en Radio Almaina, en Granada. Radio Cuca, en... En Oviedo. Que yo he tocado ahí. No. ¿Qué es Oviedo? ¡Oviedo! ¡Oviedo! Madre mía. Perdón. Ya, no, es que aquí... Aquí hay lore. Falamos un asturiano de... Vale. De Valencia. ¿Qué dices de falar? Aquí... bueno, tú sí que falas bastante. Yo falo. Tú falas bastante, qué maricón. Yo falo. Y también os puede escuchar en Radio Bronca y en Contrabanda FM de Barcelona. Carcelona. Y en el proyecto feminista. ¡Barcelona! Madre mía. Y en el proyecto feminista online de radio, Ruido Feminista Radio. Y ya está. Y en el salón, de nuestra casa de Barraca. Y en el salón de Calabarraca, en todas las comidas, porque literalmente el Tofuria es como estar en una comida en nuestra casa. Total. Tofuria, el programa que yo haría si pudiera. Oye, realidad. Maricón, sí, aunque sí. Sé que no lo eres, pero... bueno, nunca se sabe. Por ahora. Que la Diana es buena adoctrinando. Y si no, Piro también, ¿eh? Que, oye, ¿por qué escuchas Tofuria? Porque este debate lo hemos tenido internamente, en plan de, buah, ¿cuánta gente hetero aliada nos escucha? Más de la que pensábamos, ¿no? Alguna vez lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque son pro las cosas que son pro. Tío, pero sí. Bueno, primero porque me hace gracia. Y en realidad empecé a escucharlo... Ay, es que esto suena muy moñas, pero bueno. Pues por ti, Piro. ¡Hala! Piro, chúpasela. Este chico tan majo... Creo que no quiere. Es que... No me hagáis esto, por favor. ¿Sí o no? No, en realidad no. Vale, soy un heteruzo. Bueno. No pasa nada, las identidades van cambiando. Las identidades son súper fluidas. Como dicen los fachas, ¿por qué no te has comido una buena polla? Porque no te has comido, efectivamente. Y bueno, a mí últimamente se me acusa de ser una señora. Quiero decir que... Eso también es una parte de la teoría del gran reemplazo post-gay de Carme. Que por cierto, Oye, no, no hemos el gran dicho... reemplazo post-gay es mío. El de Carmen es el gay. El de Carmen es el gay, vale. Y Piro, pues, como es moderna, es el post gay. Vale, como soy posmo. Posmo, sí, eres pomo. Muy bien. Pomodoro. Bueno, lo que estaba diciendo, la teoría del gran reemplazo, parte de esa es. No, la original no, la gay. Que cuando se llega a cierta edad, se transiciona. Por eso Paul McCartney parece una señora. Exacto. Sí, y por eso hablamos de Lefede y la señora de Lefede, que también. La señora de Lefede, que es Butch. Es Butch. La señora de Lefede es Butch. O sea, las señoras heterosexuales que un día de repente llegan a cierta edad y se cortan el pelo y van super Butch. Sí, pues sí, esas. Sí. Porque el género, no os olvidéis, es mentira. El género es mentira. Y la gente mayor está dentro de la categoría de gente con género difuso. Está dentro de la categoría. La única gente que tiene género de verdad, que lo tiene reconocido y tal, es gente blanca de clase media, de mediana edad. O sea, Pepe. Qué idiota. ¿No? Y cada vez menos, ¿eh? Cada vez más difuso. Cada vez más señora. Diana tiene hormonas, ¿eh? Si quieres. Tiene unos estrógenos ahí. Si quieres ser hormonas. Una señora de verdad. Poca broma. Lo que pasa es que médicamente, esto me salió, ¿eh? El año pasado, bueno, siempre me hago unas analíticas en septiembre porque soy una señora. Ajá. Claro. Pero me salió exceso de testosterona. Pues quieres que te pinche. Pues a lo mejor. Te van a venir las tetas chulas, a lo mejor me viene bien. No sé. Chulas las tetas que te salen. Pero bueno. Bueno, está porque la peña no sé si lo está percibiendo desde el otro lado, vale, de los micros, pero está con el azul bastante. Espérate, más. Vale, entonces dejad de hablar y sí. No, y está tú, y tú toca para que yo escuche, vale, y pueda ver si hay que cambiar. Uy, se escucha bien. Sí, cuando Diana no está hablando por encima, se escucha bien. ¡Cállate la puta boca! Voy a hablar por encima todo el rato. ¡Joder, macho! Diana, por favor. Esto de entre la gente autista y la gente TDA nos vamos a matar, ¿eh? Algún día. Esa es la verdadera guerra civil. Esa es la guerra civil. No, espérate. Suena teoría de Charles Manson total, ¿eh? Mi conclusión, después de estar en Tofuria casi un año, es que solo hay dos géneros. Autista y TDA. Sí. Esos y TDA, son los dos géneros. Y la gente autista con TDA es nominal. Es el nominal, sí. Claro. Entonces, espera, porque intento ubicarme. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres autista? Yo creo que soy más autista que TDA. A ver, si es como Piro, si hace historias. Sí, bueno, y yo también me acuerdo en Nochevieja cuando tuvimos el gran debate sobre MIA. Lo siento muchísimo. No bebo casi nunca, ¿vale? Sí. Y en Nochevieja decidí beber. Y mal hecho, no hay que beber. No bebo y por lo tanto, pues entonces yo me acuerdo de esta conversación. Le pegué una turra de un artista que se llama Mía. Pero yo te respondí con otra turra porque sigue siendo una conversación autista. Le diste una turra a una persona que su especial interés es dar la turra, o sea que ahí hay una buena conexión, ¿eh? Claro. O sea, es literalmente fue bastante igualitario. Literalmente saludo a un artista. Vale, me alegro, precioso. Sí. Maravilla. Sí. Pues nada, pobreta, estuvimos hablando de Mía y que es el amor de tu vida, ¿no? Es el amor de mi vida. Sí. No nos hemos casado pues porque ella no me conoce, ¿no? Y porque ahora prefiere a Trump. Estuvo casada con un millonario de la Ginebra y nada. Y ahora, bueno, ha ido al programa de Kanye West, que es como el Tofuria de Estados Unidos. Pero Kanye tiene un programa. No me digas que no lo sabes esto. ¿Y dice Heil Hitler también en el programa? Sí. Es ahí donde lo dice. Es el Tofuria, neonazi de Estados Unidos. Diana, ¿cómo no sabes esto? ¿Pero por qué? ¿Tú que eres la reina del internet? ¿Por qué no hago un programa especial sobre eso? Eres una postureta, tía. No lo sabías. Yo qué sé. Yo es que ahora solo veo cosas del Hassan y cosas de esas. Guau, woke. Es que ahora estoy con los comunistas de los cojones. Eres una woke. Ahora estoy con el paz de empanada este, que es tanqui. Es tanqui, pero es divertido, yo qué sé. Pero no te aburren ya los tanquis, ¿verdad? No, pero es divertido, son. Están muy obsesionados, muy divertido. Es gente, o sea, tienen las cosas que dicen. Sí. Muchas son muy, muy verdad. Uy, va. Cuando uy. Diana estalinista. Piro trotskista, Diana stalinista. ¿Esto qué es? Sobre todo con perspectiva de la política y Estados Unidos. La geopolítica. Ay. Bueno, pero por anda lo menos que no les mola jugar al Risk. Están en contra de Putin, por lo menos. No. Ah, este sí, no, no. Menos no. mal. No, no, no. El que veo yo no. El que veo yo no es tanqui. Vale. No es tanqui. Lo que pasa es que para los estadounidenses, sí, cualquier cosa que no sea neoliberal es tanqui. O sea, ya. Sí, sí. Es que, o sea, esta peña. ¡Es comunismo! Esta peña sí. Peña comunista. Pues del palo de... Pues, o sea, socialdemócratas. Sí, no, exactamente, no, no. Sí, básicamente. No, más a la izquierda. Sea, el Hassan este sí que es socialdemócrata. Ah, vale. Pero el Bat Empanada este, que... ¿Se llama Bat Empanada? Es que vive en Argentina. Ah, pues. Pero si Café Kioto... Ah, pero si sé quién es. Vale. Café Kioto... Mola un montón ese tipo. Vale. Pues el Bat Empanada este... Mola un montón. Es un poco tanqui. Pero, sí, pero sí, no, sí, no es del todo tanqui. No, y es procuir y tal. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que está colgado de la cabeza. Está colgadísimo de la cabeza. O sea, a alguien que está guay, o sea, a tope con lo que hace, porque lo que hace es hacer bullying al sionismo. O sea, básicamente. Muy bien. Su razón de ser ahora mismo es hacer bullying al sionismo. Es hacer vídeos como muy de bully hacia sionistas. Y si se ves en plan de joder, está obsesionado, me flipa. Yo es que solo quiero hablar y es verdad que esto va en detrimento de que toque alguna canción, pero es verdad, hay un tipo que se dedica a ir disfrazado de soldado de Star Wars a las manifestaciones prosionistas diciendo sí, Alderaan son terroristas. Están como a través del lore de Star Wars, sí, sí, meterse con el sionismo, y entonces lo que pasa es que un montón de gente con kippa y con la barba muy larga acaba pegando a un tío disfrazado de Star Trooper. De clon, ¿no? Además, sí. Wow. Sí, está guapísimo en realidad. Wow. Internet es una maravilla. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la primera canción que nos vas a tocar? Vale, a ver, os doy a escoger entre dos canciones. Tengo una que habla de amor y preparacionismo, ¿vale? ¿Preparacionismo? Sí. Es que me cuelga un huevo y el otro lo mismo, creo. O sea, de estos que dice la peña que dice que se va a meter en un búnker y tal. ¿En un búnker? ¿Vale? Ah, luego hablaremos de búnkeres. Survivalism, le llamo yo, sí, sí. O una, como soy un señor, una canción western que habla de Burjassot. Oye, ¿y no pueden ser las dos? Las dos, sí. Como decían en los 70 en Italia, vogliamo tutto. Vale, pues sí. Venga, va, pues empiezo con la de Pueblos del Oeste. Se llama Pueblos del Oeste porque Burjassot está al oeste de Valencia. Uh-huh. Al noroeste. Y al... Bueno, pero ya basta, ¿eh? No, bueno, pero... ¡Que da geografía! ¡El autista! ¡Que da geografía! Que es profesor de geografía, sí, por favor. Y yo hago mucha bici, ¿vale? Está en alto. Está dentro de la demarcación de lo que se conocen como los Pueblos del Oeste, porque está el Lorta Nord, Lorta Sud y los Pueblos del Oeste. Y entonces ahí, pues me gustó mucho el concepto de geografía Pueblos del política. Oeste. Geografía política, sí, Piro. Porque los Pueblos del Oeste y los Pueblos del Sur en Valencia somos los pueblos pobres, porque somos los pueblos de todos los emigrantes que vinieron aquí a la industria, que luego fue deslocalizada y tal. Entonces, como que la realidad de lugares como Aldaya, como Burjassot, como Catarroja, quitando el rollo de la Dana, que lo ha empeorado todo mucho más para los pueblos del sur, pues siempre me ha recordado a un rollito muy western, y entonces se me ocurrió hacer esta canción. Así que voy a ello y ya está. Gora. Vamos a ver. Gora Pepe. Son las 6 de la mañana y en los pueblos del oeste suenan dos despertadores mucho antes que amanece. Café tostada y cigarro, nosotros muñecos de barro, agolpados en andenes, aguantando nuestras pestes. Pueblos del oeste, más allá de la autovía, fin de línea de tranvía, venir adrede no valía. Jinetes de Opel Corsa cruzan praderas de asfalto mientras suspiran los viejos que antes todo esto era campo. Las promesas y las nubes siempre pasan de largo, amargas madres que fuman disociando. Solo existe el presente y el viento de poniente, en los pueblos del oeste nadie sueña. Solo duerme. oeste, ciudades dormitorio. La vida es eso que pasa fuera de estos territorios. Una pensión alimenticia paga una risa que vicia. Descampados e inmundicia bajo un cielo azul celeste. Carteles de compro oro y las luces de un codere. Carne joven que se compra bajo comercial se vende. Mucho Ford segunda mano y algún Mercedes blanco. Todos pagos financiados, todos son del banco. Nadie espera el porvenir, solo hay presente. Un ventilador de mano contra el viento de poniente. Para el insomnio camomila y un orfidal entre los dientes. En los pueblos del oeste nadie sueña, solo duerme. Hay dos motos a lo lejos en una carrera a muerte. Se escuchan desde tu cama mientras las luces se apagan. Hay todo un manto de estrellas que no verás aunque te esfuerces. En los pueblos del oeste nadie sueña, solo duerme. Pompero. Sí. Ah, sí, por un pompero. Todas son iguales. Es un western, claro. Me encanta. Pues nada, la terminé de escribir este verano porque este verano me he dedicado a hacer canciones nuevas. ¡Ole! Por fin ha pasado. ¿Vas a sacar otro álbum? Porque llevas unos años sin sacar uno. Este verano, después de la experiencia traumática de la Lana, me he dedicado a escribir canciones. Son todas deprimentes. Son todas deprimentes. Son todas de no future. Tengo una de un genocidio que viene. Tengo otra de que la peña en Burchasote está muy mal. Tengo otra de que el amor a lo mejor a veces tiene unas fases un poco tóxicas. Tengo todo bajona, un poco de todo. ¿Esa dedicada de Maé? No tengo ninguna aún para ella, pero yo pero cuando la vea. Pero fases tóxicas, ¿no? Sí, también. Sí, buf. Sí, no lo había pensado, pero sí, claramente. Pues nada, entonces estaba haciendo cancioncitas nuevas. En realidad ya estuve grabando las últimas canciones que no había grabado, pero que ya tenía compuestas desde hace ya tiempo. Y es que como el curso pasado estuve tocando como mogollón, pues ya me parece que he quemado todas las canciones que tenía. Todas las canciones que tenía las he quemado. Entonces, pues nada, venía a tocar las canciones nuevas. De hecho, va, ya que me invitan, pues les culo canciones nuevas y punto. Por supuesto. Y así luego me inicia. Métenosla. Luego me escucho las cosas. Sí, sí, sí, ya te digo que... Pero bueno. ¿Quieres presentarte? Preséntate. Tenemos una persona nueva, ¿eh? ¡Es otro compañero de Radio Malva! Hoy esto se va a llenar con toda la gente de Radio Malva. Soy Comeflores de Radio Flautas. Pues nada, el programa compañero de la parrilla. Más o menos serio que vosotros. A ver, escúchame. Radio Flautas. Más serio. O sea, mejor elaborado, desde luego. Sí, definitivamente. Hay más producción. O sea, sí. Más serio que nosotras es todo. Ya. O sea, marcamos el límite de la decencia moral. Ya, pues, tío. Yo ahí no sé si iría a decir hay que abolir la familia. Aunque lo pienso. Pero bueno, nada, vosotros veréis. Yo voy soltando cosas y ya está. No habéis escuchado Radio Flautas, podéis encontrarlo en radiomalva.org. Podéis escucharlo. Está muy guapo. Podéis no iros y lo escucháis. Eso también. Claro, o sea, va toda la tarde en Radio Malva. Va después. Es último día de los últimos días de verano, ¿no? Estar ahí con la radio puesta en la playa, tranquilamente, escuchando Radio Malva. Muy bien, viendo pasar a los guiris. Todo estupendo. Es lo que quiere la gente en Valencia. Sin dar clases a 30 alumnos. Yéndose luego a tomar una horchata, pensando que el dinero crece en los árboles. Sí. Eso es lo que a mí me gustaría, pero no es lo que es. Bueno, la siguiente. Pues a ver, otra canción que he compuesto se llama Prepárate. ¿Vale? ¡Va a estallar el obús! ¡Wow! Claro, pero que no te he dicho que sea heavy, tío. Es que ha sido todo. Ha sido heavy, ha sido Robera, ha sido Bacala. ¿Qué no ha sido? Pum. He sido un hombre, una mujer y yo soy no binario. O sea, no. Pum, pum, pum, pum, pum. Mucha traca. ¿Ha sido gótica? ¿Ha sido gótica? He sido, sí, bueno, a mí With Intentation me flipaban. Qué guay. Pero no ha sido cibergótica. No, cibergótica no ha sido, no ha sido. No te ha dado tiempo. Hey, escúchame. No ha sido un niño FIFE. Es verdad que no has podido. Anda, sí. Anda, que no. He jugado al FIFA toda la vida. Joder, nano. Te reviento en un partido de FIFA. Fijo. Yo soy malísimo al FIFA. Soy la mierda del FIFA. Ah, maricón. ¡Te has salto! Joder. Hijo, me lo has quitado. Jódete. Uf, Piro, ha sido muy viril por tu parte. Muy de hombre, muy fuerte, muy duro, muy de empotrador. Muy de. No, basta. Está en la otra punta de la mesa y puedo ver su polla desde aquí. ¡Guau! Wow. Pollón, Piro, vaya polla más enorme. No, no, siguiente canción. Es que le hacemos disforia de género sí. de, por gusto. Y de pues, sexo. Sí, pobre. Bueno, forma parte del de rollito BDSM que se traen conmigo. Ah, vale. Es porque o sea, me gusta. Que hay algo consentido y sí, tenéis algún tipo de palabra de seguridad. Por eso lo humillamos. ¿Sí? ¿Cuál es? Nunca he pedido una. Nunca he pedido una, es verdad. Es que a Piro le gustan las emociones fuertes. Claro que sí. Muy bien. Como su polla. Joder. Siguiente canción, por favor. Vale, la siguiente canción. Podemos estar así dos horas si quieres. Bueno, yo no quiero ni dejo de querer. Yo. Siguiente canción. La siguiente canción se llama. Se llama la letra. Se llama Prepárate. Y, o bueno, ¿queréis esa o queréis que toque antes otra? Sí, toca esa. Toca esa. Pues va de preparacionismo, en realidad, y de amor. Porque se me y hace... de Puente de Vallecas en los 80. También. Y del mejor videoclip de la historia. De un heavy tomando churros. Wow, guapísimo videoclip. En Puerta de Vallecas. Pues. Bueno, luego toco la canción y luego os hago el comentario del director. Vale, genial. ¿Me dejáis? Sí. Vale. Si me dejáis, esto, en este programa eso es difícil. No, digo el comentario del director. Compra pilas, compra velas y una radio con manivela, papel de váter, gasolina y un surtido multicolor de medicinas, mascarillas, FP6, guantes de látex y provisiones enlatadas para un mes y cuando el fin del mundo llegue. Tú y yo estaremos bien en un búnker del amor, aislados del exterior. Prepárate. Compra algún entrante raro, compra jamón y vino de los caros, de plato fuerte, carne congelada. Para el champán, fresas deshidratadas. Descárgate 3 o 4 playlists. De latineo, trompeteo, al tecno de Berlín. Compra tiras de luces LED. Para fingir amanecer tras una noche de placer. Compra condones y cigarrillos mentolados. Para fumarnos uno a medias cuando hayamos terminado y bajo una lluvia nuclear mientras todos mueran nos dará igual en un búnker del amor aislados del exterior. Prepárate. Compra champú, desodorante, detergente, suavizante, ambientador, olor a pino, sudokus, autoindefinidos, una máquina de remo, un saco de boxeo, una diana, estrellas ninja, una play con 500 juegos, una guitarra, un cancionero, una pipa, un cenicero, pistachos con chocolate y no te olvides el mechero, 200 litros de horchata con café y Breaking Bad. a ver si la llego a ver. Trae Futurama y Ricky Morty también, pero prohibido, prohibido traerse Friends. Compran balas y una pistola y 100 litros de Coca-Cola. Compran fetas y un Epi Balenciaga, botas de agua, Dolce & Gabbana. Haremos guardia y si quieren entrar, juntos de la mano dispararemos a matar. Y si vienen tus amigos, pues los sacamos a tiros. Si son mis padres con el perro, a fuego, a plomo, a hierro. Si son niños inocentes, dispara en la frente. Y si un día no te quiero, dispara tú primero. En este búnker del amor, aislados del exterior, prepárate. ¿Qué os parece mi canción de amor? Muy bien. Tú has jugado al Fallout, ¿no? Sí. Se nota. Bueno, Fallout New Vegas. En realidad es toda una reflexión sobre el amor y el preparacionismo. Viene ahora el comentario del director, ¿vale? Que a mí me gusta mucho el comentario del director. Bueno, como podréis ver, entre, digamos, las partes de la canción se incluye la Vian Gogh de, sí, de ¿quieres, Piaf. ¿Quieres decirlo, sí, en inglés y yo hago como si fuera un doblaje de esto? As you can see. Y entonces... In the original en el original... Version, we introduced some melodies nos la from nos Edith la metimos Piaf. Con las melodías de Edith Piaf. So that's the point. Así, con la, así de punta, de punta. Esta es una sección, ¿eh? Diana, tú piénsalo. Vale. Bueno, pues... Y en algún momento has mencionado Diana. Sí, no, compra una Diana y Estrellas Ninja, porque, a ver, en realidad esto lo que es como una lista muy larga de la compra, que es el... Es el... La manera de hacer una canción a lo Joaquín Sabina es haciendo una enumeración muy larga. Eres un vago, no sabes cómo narrar absolutamente nada, estás en un bloqueo creativo... Enumera. Enumera es lo que funciona y así sales del bloqueo y ya está. Entonces, es como una lista... Y luego te llaman pues uno de los grandes del rock de España. Efectivamente, y ya está. Entonces, todo esto en realidad sirve como una reflexión sobre lo que... O sea, el preparacionismo y el amor, creo que tienen... El amor, entendido en la sociedad normativa actual, creo que tienen como un punto en conexión y es el momento de... en el que te aíslas con alguien y te pones a follar hasta que no hay un mañana. Esto sucede. En algún momento esto ha sucedido. A ver, ¿vale? Es que la gente a lo sexual soy muy raro. ¿Qué quieres que te diga? Yeah. No cobráis por follar. No, o sea, yo no entiendo nada. Yo de verdad que no entiendo nada. Ya. Yeah. O sea, bueno, yo es que... Trabajar gratis. Ya, bueno, pero yo voy tocando por ahí, solo por promoción. Es verdad, ya, pero bueno. Es que pero eso es un hobby. Lo hago todo al revés. Eso es un hobby, follar siempre trabajo. Entonces, ¿esto es una reflexión de algo que te ha pasado recientemente o algo del pasado que ahora estás intentando...? Se me han juntado muchas cosas y he llegado a como a algunas conclusiones. Hay una fase un poco egoísta del enamoramiento donde tiras a todo el mundo fuera, sí, ¿sabes? Sí. Y luego también hay un punto en el del preparacionista en el que se la suda que el mundo acabe, uh-huh, que solo quiere mantener como las cosas como hasta ahora ahí. Y en el momento que acabe, o sea, que vea que no puede seguir manteniendo ese nivel de vida, pues se suicida y punto. Porque... ¿de qué sirve seguir viviendo en un mundo posapocalíptico? Yo no quiero sobrevivir, ¿no? O sea, uh-huh, es una de las cosas... ¿Qué has estado haciendo este verano, Pepe? Pues mira, estuve mirando al mar pensando... Estaba jugando al Fallout, claro, y pensando en, si al final, y pensando en el final del mundo. Si al efectivamente, pues es lo que hacen los fifes. Si al final Estados Unidos bombardea Irán y empieza la próxima guerra mundial nuclear, ¿quiero sobrevivir? La respuesta es no. Quiero palmarla, como todo el mundo. Yo quiero una tercera guerra civil, que aprovechemos y agarre... Ay, y, pero es que no pueden ser las revancha, dos cosas. Revancha. Estaría guapísimo. Revancha. La próxima... Bueno, pues ese es el próximo tema de Pepe Ruiz. Entonces otra tú, guerra civil. Pues, ¿cuánto participes en una guerra dependerá del tipo de guerra, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí. A ver, yo jugaba mucho juego de ordenador como para perderme. A mí que para perderme la vida real. Y has estudiado demasiada historia como para. Ah, pero es que en realidad yo creo que el historiador como historiador se hace antibelicista. Porque pues eso, la guerra en sí está muy mala. Ahora, las revoluciones bien guapas que están, que al final no deja de ser pegarle tiros a. A mí que me dejen manejar los drones, que se me da bien el ratón y el mando. Bueno, como dicen en Warcraft. Yo juego muy bien el Battlefront Star Wars y yo creo que sería buen piloto de drones. Madre mía. Bueno, como dicen en Wargames, la única guerra que se gana de verdad es la que no se llega a realizar. Mm-hmm. Es verdad. Claro. Y eso lo comprueba la máquina, que es un ordenador. ¿Y has pensado en quitar el micro y pasarte y dejar de estar constreñido por esto? Ya, es que me daba miedo hacer este ruido. No quería hacer este ruido que ha sonado del micrófono que está saliendo. Esto es cosas muy piro, ¿eh? Bueno, vale, entonces... No, es de profesional de la radio, piro. Profesional de la radio total. Y a mí me da igual. Da igual, luego lo edita piro. Las dos Españas. Los dos géneros. Los dos géneros. Los dos géneros. El autismo y el TDA. Pepa y Abelino. Sí. Pepa y Abelino. El puto Pepe Ruiz, ¿eh? El tío que me ha jodido, puto de verdad. Pepe Ruiz. Me robó el nombre y encima es de Vox. Entonces tú cuando pones Pepe Ruiz... Dice, Pepe Ruiz apoyará a Vox en las próximas elecciones. Y yo, tío, por favor, es que siempre me hace lo mismo. ¿Se ha muerto ya? Espero que sí, ¿no? A ver, no sé. Espero no. Bueno, solo puede quedar un Pepe Ruiz. Solo puede quedar un Pepe Ruiz. Pregúntale a Pepa. Pregúntale. Otro título para una canción. Audiencia Nacional, tened en cuenta que ha dicho que espera que muera. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, pero era el programa de humor. No, a ver, yo sí que quiero escuchar esa canción, ¿eh? Solo puede quedar un Pepe Ruiz. Pues mira. Yo quiero esa canción. Yo la voy a hacer. Para el próximo trimestre vengo y la. Estaría guapo que no sea ni de por la de ETA ni por el barco, sino por venir aquí. Por difamación, por la de Pepe Ruiz. Es que este señor, pero que me o sea, todo el SEO, ¿sabes? Cada vez que la gente me busca es que me jode. Totalmente. Este hombre me jode. Yo tengo que buscar Pepe Ruiz... ETA, ¿no? Es la primera vez que busqué fue eso. Lo sabía, tío. Pepe Ruiz, valenciano tirado. Sí, bueno. Pero es que este pavo creo que también es de Valencia. Es verdad. Es que este pavo es de Valencia. No, pero es eso. Es que si pones Pepe Ruiz a secas, habitualmente sale un señor mayor que dice ¡Pepa! Sí. ¡Pepa! A mis abuelos les flipaba Pepa y Abelino. Les flipaba matrimoniadas, tío. Matrimoniadas es que es un clásico. ¿Y por eso te llamaron así? No, vengo de una larga estirpe de Pepe Ruices. Sí, sí. Mi padre, mi abuelo, su padre. Vaya, hostia, tu familia de cojones. Dicen, tenemos el apellido más normal, más González, que te puedas tirar a la Vamos a ponerle nombre más González todavía. ¿Qué vamos a ponernos durante generaciones? Pepe. A mí, al final yo le he cogido cariño a mi nombre, tío. No, o sea, me encanta. O sea, es en plan la familia más de bufo. Me da una pereza todo esto. Tú, Pepe, ya está. Claro, ya está. Llamado Rudy. Seguramente si nos buscas no nos encuentras. Es que, bueno, pues mis padres se mantuvieron fuertes en un mundo donde a todo el mundo le llamaban Mark, Chaume, ¿sabes? Y otras mierdas, tío. Pues nada, por lo menos fueron un poco más tradicionales. Ya está. En fin. Nos ibas a cantar una canción, ¿no? Muy famosa. ¡Ay! De mi abuelo, que también se llamaba Pepe. Sí. Pues nada, mi abuelo se llamaba Pepe. Le quiero mucho, pero está muerto. Y... Un saludo a Pepe. Un saludo a Pepe. Ahora Pepe también. Y hasta tú. Otro Pepe Ruiz. Otro Pepe Ruiz. Bueno, Pepe. Al final solo pudo quedar uno en este aspecto. Pero bueno, pobre hombre. Los inmortales, literalmente. Sí. Me quería muchísimo, pero le daba un poco de miedo que me pudiera pasar alguna cosa con la guitarra, pero bueno, yo qué sé. En fin, al barco. ¿Tengo que explicar la canción? O si ¿me vais a acompañar en coros? ¿Verdad que sí? ¡Yo claro. Sí! Bueno, ¡oh, hombre! Que la peña vaya a tus conciertos a escuchar la intro. Sí. Pues eso, Pepe Ruiz, el bueno, el de Burjasot. Sí. O el malo, depende de qué palo vayas. He abierto contrataciones, ¿vale? Por favor. Llévame a tu casa ocupa. Llévame a tu Ateneo Popular. Sácame de aquí. ¿Dónde te pueden ver o escuchar la música? Si me quieren. Pueden ver en un montón de plataformas capitalistas como YouTube. Ajá. O Spotify. ¿Dónde podría estar desde Bandcamp? Eso. ¿Bandcamp? En Bandcamp estás. En Bandcamp también estoy. No subí las últimas, pero las voy a subir a Bandcamp también. Y hazte una cuenta en una instancia de Peertube y sube los vídeos ahí para estar en el Fediverso. Pues eso haré. Voy a hacer eso. Ya lo verás, seguro. Qué raritas que sois los del Fediverso. Tú te callas. Y el nieto madrugaron para irse a trabajar al secarral. Pepito dijo el viejo, te has fijado en el mundo cómo va, qué mal que está. Escúchame y te doy la solución, solo hace falta un barco y mucho goma dos. Embarcamos a esos que nos hacen mal, y si no es por la explosión, morirán en alta mar. ¡Y los curas! ¡Al barco! ¡Los reyes! ¡Al barco! Que reine y no gobierne, y al que gobierna de facto. ¡Y los fachas! ¡Al barco! Los jueces y el PP, aguiluchos o gaviotas, todos de cabeza al barco. ¡Machistas! ¡Al barco! ¡Racistas! ¡Al barco! ¡Obrero despedido! ¡Patrón! ¡Al barco! Y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo. Pero yo prefiero solo que mal acompañado. Así que Botín, ¡al barco! ¡Juan Carlos, al barco! Feijo, tu partido y los de Vox también al barco. ¡Yolanda! ¡Al barco! ¡Te ahogarás con Errejón! ¡Al barco, desclasados, Comisiones y UGT! ¡Juan Roig! ¡Al barco! ¡Catalá! ¡Al barco! ¡Ribó! ¡Por blando! ¡Muy bien, joder! ¡Y Mazón! ¡Palizón! Mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo. Pero yo prefiero solo que mal acompañado, que mal acompañado, que mal acompañado. ¿Debería meter en este programa algún colectivo en concreto? No por si acaso. Ahora no somos tan valientes, ¿eh? Oye, les hemos dicho jartadas de respetas recientes. Dale, creo que sí. No, sí, yo digo que sí. El abuelo y el nieto madrugaron para irse a pasear cerca del mar. Pepito dijo el viejo, ¿te has fijado en la cola que hay? ¿A dónde irá? Resulta que escuché con atención, de tus palabras hice una canción. Algunos pensaron que no era tan mal plan, ni si no es por la explosión, morirán en alta mar. Y otra vez los curas, al barco. Los reyes, al barco. Aunque reine y no gobierne, y al que gobierna de facto. Y los fachas, al barco. Los jueces y el PP, aguiluchos o gaviotas, todos de cabeza al barco. Machistas, al barco. Racistas, al barco. Obrero despedido, patrón, al barco. Y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo. Pero yo prefiero solo que mal acompañado. Así que Botín, al barco. Y Juan Carlos, al barco. Feijo, tu partido y los de Vox también al barco. Yolanda, al barco. Te ahogarás con ZP. Al barco, desclasados, Comisiones y UGT. Juan Roig, al barco. Landa, al barco. Ribó, por bando. Y Mazón, palizón. Y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso? Me lo pregunto sinceramente. ¿Me estaré pasando? No. ¡Ja! Te entiendo. Nah. A este ritmo. Aún te falta por llegar a mi. Ya ves. Me voy a quedar solo. Pero yo prefiero solo. Todos juntos. ¡Qué mal acompañado! ¡Qué mal acompañado! ¡Qué mal acompañado! ¡Qué mal acompañado! Los guiris al barco, guau, ¿por qué no lo he dicho? Los guiris al barco. ¡Los guiris! Los tenías todo el rato pasando detrás de ti por la ventana de la radio. Y, es que dejen dinero, ahí sí que dejen dinero, eso sí. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya hemos llegado al final del programa? Pues sí, son... Qué pena. Qué poco se ha dicho Goraeta en este programa. Sí, es verdad. Se ha dicho muy poco Goraeta. Ni Vietan Jarray. Ni Vietan Jarray. Ni Euskal Pessoa. Ni Shakirara. Shakirara. Ni Abderra. Si pasa en inglés es decir muy fuerte. Abderra. Abderra, que se asusta. Claro. Y no, o sea, tú lo hecho lo haces, ¿no? Por la calle ves gente con pinta de británicos y les gritas up the run, ¿no? Yo creo que ahora les da más miedo entienden. Si dices al agua bar, en realidad. Pero bueno. Es verdad, es verdad. ¿Qué? No nos atrevemos con eso, ¿eh? Bueno, yo conozco gente que sí que se atreve a decir eso. Yo también. Escúchame. A mí me conflictúa, pero yo también. Hay que, a mí me conflictúa mucho, pero quizá si alguien dijera eso un día en la lonja de Valencia con todos los guiris y se le cayera de repente algo. Nada, una tontería. Sería muy divertido. El problema es que después atacan alguna mezquita y... Claro. Ese es el problema. El problema es que no se permite el humor. Es que el problema es que el humorismo blanco es racista. Pero sí. Ya. Quien lo recibe. Bueno, lo que sí que, como, que sí que hay que hacer, como humorista y como racializado blanco, tengo que decir. Dios. Te vamos a echar del programa. Ya. Es que como ha nacido en el 88, es no que, lo puede evitar. Claro. A ver, es que se ha criado con muchachado. Con el de antes. Se ha criado con Martes y 13. Con Martes y 13. Y con Cruz y Raya, qué asco. Cruz y Raya. No. Con Florentino Fernández. Con Florentino Pérez, mi presidente. También. No. Y el de cada vez más gente. Sí. El dueño de España. Vendré dentro de 3 meses. ¡Carol! Vale. Os contaré qué tal. Vale. Cuando acabe el trimestre. Te tomo la palabra. Tomarme la palabra, sí. Que Piro y yo no nos olvidamos. Y ahora se lo olvidará. Que son autistas. A mí yo salgo por esa puerta y ya me he olvidado. Ya no sé ni quién. No sabes ni quién soy. ¿Quién es este pavo? Te miro a la cara y además que con las caras también tampoco me quedo muy bien. Y digo, ¿y este giri? Pero. Claro. Y digo, ¿dónde ser playa? ¿No? Y ya está. Pero esta gente no, son solo ordenadores. Sí. Y además se lo apuntado lo tienen. Y no se lo van a apuntar en ningún calendario, pero se van a acordar. Sí. Además, así me motivo y hago una canción nueva. Entonces, primer programa de diciembre. Primer programa de diciembre. O primer programa de enero. O primer programa de enero. Mejor de enero, porque ya ha empezado, o sea, ya es la transición. Claro. Sí, sí, sí. Las que nos dimos entre todos. La transición, entre final de un trimestre y principio del otro. Próximo programa viene de Juana Chaos. No, ojalá. El otro día me encontré un libro de Juana Chaos, por cierto. ¿El feminismo ya fue? ¡Ostras! El veganismo blanco, si sabéis de quién estamos hablando. ¿Viene Marc? Entre otras personas, sí. Me cago en la... Bueno, pues nada, decirle hola de mi parte, que somos colegas. Muy bien, se lo diremos. Así que... Y viene la autora de estos libros, uh-huh. Micaela Dullard. Ah, ostras. Va a estar el día 11 de septiembre en el Ceso de Lorta presentando estos libros. Y eso, que la tendremos el día antes en Tofuria. Preguntándole. Qué guapo. Y hablando porque somos las mejores. ¿Y sí, yo? Porque somos un programa antiespecista, aunque nos olvidemos. Y yo... Alguna gente se le olvida. Sí. Yo no soy antiespecista, yo soy... O sea, yo si es esto de la es lo puto peor. Si es de la basura, como carne, si no, no. Ay, Dios mío, de verdad. En fin. Bueno, en fin. De esto hablamos el próximo programa. Os dejamos con... La canción que podría haber sido escrita por Tofuria, pero no. Vale, bueno, esto yo la escuché hace 2 semanas, pensándome que era nueva. Pero no, es del disco que salió el año pasado. Palmer, gran grupo valenciano, así como Pepe Ruiz, que en todas las manifestaciones ahí están actuando. Que además, ahora en el grupo también se han metido Nafallera Fatal, se han metido Rosé. Drag King Sarao. King Sarao, Roser, bajista de Semana Santa. Bajista de Semana Santa. Y no sé, y varias personas más. Se han metido como peña para conciertos y tal. O sea, como parte del grupo, vaya. Sí, sí. Y esta gente sí que actúa también en todas las manifestaciones. O sea, que sois. Ahora mismo sois el equipo de grupos valencianos que actúan en todas las manifas. Aina Palmer, cuando quieras un featuring o algo, por favor. El público lo pide. Y. Nada, que han sacado sacaron un disco el año pasado, todo chulo, guapísimo, con chorchas, diu, con chorcha. Con chorcha, casi son a pichats. Sí, son a pichats. Y entre estas canciones hay una que han sacado el videoclip, eso, hace dos semanas, que se llama... Que tenéis que ver el videoclip. Que se llama Bunker Barraqueta, que es literalmente la canción más tofuria coded que se haya hecho jamás. Sí, sí, no. Además, que estamos en la calle Barraca, además. Claro, claro. Sí, es que madre mía. Desde los estudios de Radio Malva en la calle Barraca, decimos Bunker Barraqueta, eta, eta, eta. Pues bueno, eso, que gracias Palmer por hacernos una canción hecha a medida. Un besito. Chao. Barraqueta, frescoreta, macho alfa, estafa beta, la ultradreta que te está con de queta, esta, visca la che perudeta. Al pantocrator, fin desastre, no parte del pollastre. Trampite de hacendado y gire guanado. Foca al búnker barraqueta. Traidos, cobards, venuts. Así no son sudi de ningú. No me faré un país normal. No me faré un país normal. Salta sobrevalora, es una anestesia de una hemorragia, un virus, un esclat, un contraataque en verticalidad. La cultura de combate será tradicional y la tradicional será de combate. Ni una colonia ni un resort del futuro es transform. En especies y espídoles de capa, un gulag del maestrat. Subvertim la inversión, invertim en la subversión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bunker barraqueta.